No me importa lo que diga esa raza de criticones, criticones, criticones. Lo que la gente dice de mí cuando hablo de él. Aquí yo vengo con mi canción, trayéndole a este mundo la hermosa salvación. Sí, sí, aunque lo intente toda la vida, detenerme no podrá porque Jesús eres mi vida. No me importa lo que diga esa raza de criticones, criticones, criticones. Lo que la gente piense de mí cuando hablo de él. Aquí yo vengo con mi canción, trayéndole a este mundo la hermosa salvación. Sí, sí, aunque lo intente toda la vida, detenerme no podrá porque Jesús eres mi vida. No. De Cristo amor, de aquel que viene y quita el dolor. Él es para ti hoy la solución. ¿Qué haces ahí solo en tu dolor? La Biblia te enseña que Dios te amó. Juan 3:16, Él lo demostró. Quisiera decirte de mi corazón, acepta a Cristo esta solución. Yo predicaré, no me van a detener, a Jesús yo predicaré.